quería. Estaba buscando algo que. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como decíamos recién, acá asistencia perfecta de pan. De quienes tienen que exponer. Esto nunca nos ha ocurrido. ¿Sí? Bueno, mira, yo recuerdo que algunos pegaron el faltazo y no avisaron, pero bueno. Bueno, en general me conocen todos. Yo soy Vale Muturrierri Lazzarini, y conjuntamente con Flor del CCC y con Bárbara de la UNCI y con Anaí Monzón, que también estuvo en la organización de este eje, vamos a estar coordinando y también exponiendo, porque tenemos muchos roles, como la mayoría de las mujeres. Así que bueno, yo voy a presentar esta primera parte que va de, bueno, ahora de 15 a 30 a 17 y Bar va a estar, bueno, Flor, si querés te invito a que me des una mano, si querés con la coordinación, acá. Sí, que vengas para acá. Y después va a coordinar Bárbara. Queríamos leerles, digamos, algo que empezamos a, digamos, a visibilizar en algunos congresos en el marco de la economía social solidaria y popular, porque entendemos que a veces hay situaciones que se generan de violencias y que el sector nuestro no está exento del tema. Entonces, hemos puesto en común algunas pautas de convivencia, que la idea es respetarlas, ¿sí?, en el marco de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, como en el Congreso. Y se las quería leer porque es la manera que también tenemos de manejarnos cuando estamos exponiendo, participando, ¿no? Y es para compartir también y, bueno, y replicar en todas las actividades que hagamos en el ámbito que nos toca transitar, ¿no? Entonces, bueno, dice, desde el comité organizador del octavo Congreso de Economía Política queremos proponer las siguientes pautas de convivencia para los espacios que vamos a compartir y transitar en el marco de este encuentro, considerando que las violencias en general y particularmente por razones de géneros no son ajenas a los mismos. Por otro lado, quienes estamos comprometidos y comprometidas y luchamos por un mundo más justo, igualitario y respetuoso de las personas, tenemos la enorme tarea de generar las condiciones para prevenir y erradicar todo tipo de violencias. Para ello ponemos a disposición los siguientes lineamientos a ser tenidos en cuenta para quienes participan y así para evitar y prevenir situaciones de violencia, poniendo especial énfasis en aquellas violencias por razones de géneros. No generar, reproducir o aceptar violencias verbales, físicas, psicológicas, políticas o por razones de género, edad, raza, etcétera, que pueden estar representadas por insultos, agravios o agresiones físicas deliberadas o por situaciones más sutiles como estigmatizar, ningunear, realizar chistes de toda índole, gritar a las personas, interrumpir constantemente, corregir la palabra de la otro otra, cercenar la palabra, entre otras acciones. Es importante propiciar la circulación de la palabra, escuchar y respetar todas las voces. Todas y todos somos corresponsables de no reproducir y o aceptar con nuestra inacción esas situaciones, cuidar las formas de comunicación como parte fundamental de nuestra democracia. El comité organizador dispondrá de herramientas y dispositivos previstas en el protocolo del Instituto Movilizador CCC para actuar en caso que se alerten situaciones de violencia. Nos cuidamos entre todos y todas y damos y tenemos los datos, los teléfonos de las personas que están alertas si alguna de nosotros pasamos por alguna de esas situaciones. Bueno, yo acá tenía un orden. Lo vamos a respetar porque Claudio dijo, yo vine segundo. Así que bueno, a quien le toca exponer primero es a Henry Chiroque Solano. Y la exposición se titula Desafíos de los circuitos de comercialización de alimentos provistos por el sector de la economía social, solidaria y popular. Así que Henry, tenés 15 minutos. 15 minutos. Y bueno, te damos la palabra. Ah, vente para acá. Ah, eso, como. Eso te iba a decir. Justo, a ver tu tarjeta. ¿Se está grabando así, no? al micrófono. Yo, si querés, te cuento el tiempo. Ah, dale, igual va a sobrar. Va a estar bien. Bien, nada, como siempre un gustazo estar acá en el Centro Cultural de la Cooperación, en la alianza que tiene la Universidad de Quilmes para la construcción de este congreso. Y acá un poquito contar el trabajo que venimos desarrollando desde la Incubadora de Economía, Mercado y Finanzas, que desde el año 2014 viene trabajando en dos cuestiones, dos enfoques. Uno ya más o menos se reorganizó, porque trabajábamos mucho en lo que era la construcción de mercados, la generación de mercados para lo que sería ese campo de economía social, solidaria y popular, que Vale también enfatizó bastante. Y ahora, desde el año 2019, empezamos a abordar todo lo que era la perspectiva, el enfoque de circuitos socioeconómicos alimentarios. Entendido el tema de circuitos desde lo que sería el entramado, la articulación de la producción, la circulación, la distribución y consumo, en este caso de alimentos, para ver qué actores están trabajando principalmente en la construcción de este circuito. Nosotros trabajamos desde la incubación de procesos, que es principalmente abordar desde la perspectiva de extensión con diversos proyectos que se vienen desarrollando desde el año 2006 en la Universidad de Quilmes, y que dieron pie principalmente al desarrollo de ferias, al desarrollo de compras asociativas en su momento, allá por el 2010-2012, y principalmente también algunos espacios de articulación como es la Mesa de Economía Social y Solidaria de... Mesa de Economía de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes, que tiene diferentes actores, tanto institucionales como el municipio, la universidad y organizaciones y movimientos sociales, Cáritas, los movimientos sociales, el MTD, entre otros. Y eso dio pie principalmente a la construcción de algunos espacios de desarrollo socioeconómico, se hablaba en ese momento. Principalmente, recuerdo allá por el año 2008-2010, cuando se enfatizaba mucho en todo el circuito de producción de alimentos, más que en la comercialización, porque todavía no era un campo a desarrollar. Y principalmente era, como decir, viendo también las políticas de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario, había mucho fomento a la producción. Principalmente en todo lo que era asociaciones, grupos, familias para la producción de alimentos, que después también pasa a todo lo que es la transición agroecológica, principalmente como política. Y nos encontrábamos muchas veces con productores en ferias, en espacios de comercialización, con muchos problemas principalmente. Problemas de financiamiento, problemas de logística, problemas de comercialización, porque por lo generalmente en lo que es el cordón hortícola del Gran Buenos Aires, los productos terminan siempre en la chata del camión, a precio que plantea directamente los que logran retirar el alimento en las quintas o en los espacios de sembradío. Y a partir del año 2013-2014 se empezó a enfatizar mucho en lo que era el tema de desarrollar mecanismos de comercialización. Se hablaba de la construcción de mercados, esto principalmente mercados territoriales, le decíamos en algún momento, mercados de cercanías en algunos conceptos que la academia también aborda, o también los circuitos cortos de comercialización, que también hay mucho desarrollado principalmente en lo que es agricultura familiar. También planteábamos lo que era la compra pública como mercado también, y también todo lo que era el desarrollado en el tema de mercados mayoristas. Esto lo empezamos a trabajar desde la incubación de procesos, entramar todos estos actores que estaban articulándose y empezar a desarrollar líneas de comercialización. Primero lo que sería los circuitos cortos de comercialización, colocar en la universidad un almacén, por ejemplo. No hay todavía, algunos están tomando ese modelo. Ahora uno mira la política pública, el tema de las despensas, el tema de lo que es el Ministerio de Obras Públicas, que también viene a pensar todo lo que sería una política pública pensando en el territorio y en la articulación de logística de la producción y la comercialización de alimentos. Luego también todo lo que sería el tema de los mercados territoriales, por eso el tema del mercado territorial de agricultura familiar, que empieza a tomar y a madurar procesos de comercialización de ferias y de estas compras comunitarias, pero dándole una vuelta de rosca, hablando del tema de lo que es nodos. Pero no solamente un nodo entendido como algo donde uno puede acercarse, sino un nodo que permita organizar el consumo. Y tercero, el tema de poder pensar la parte mayorista, cómo construir algunos mecanismos mayoristas de intercambio. Al año 2016 encontramos experiencias como la CAPIR, experiencias como de FECOFE, experiencias en algunos casos de otros movimientos sociales que tenían espacios de comercialización en el mercado central, por ejemplo, pero que no había una sostenibilidad en ese caso. Había un entramado muy interesante el año 2014, 2015, 2016 de comercializadoras. Caracoles y Hormigas, Puente del Sur, que es la más histórica, Colectivo Solidario, el Mercado de Bonpland, el Almacén Autogestivo, ¿quién es más? Iriarte Verde, entre otras. Todos ellos tenían una lógica que era abastecer a lo que era el sector de economía social solidaria, no digo popular, porque pensando siempre en el tema de clase media. No se llegaba mucho a lo que sería el sector popular. Y al 2016-2017 se conforma una mesa de economía popular, que la UTT, la gente también del movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, diferentes dispositivos también pensando en cómo abastecer al consumo popular. Eso genera dos mesas. Y estas dos mesas dicen, bueno, ¿qué hacemos? Cada uno va a seguir comprando en el caso de economía social, compraban un palet de yerba para 7 comercializadoras y es algo ínfimo, nada, son 800 kilos, por decirlo. Y el de sector de economía popular tenía una demanda, la UTT instala lo que sería el verurazo, si no mira. Ya había el tema de cómo generar escala. En este caso, desde la cooperativa Despertavoces y otras cooperativas, se empieza a pensar la parte de construcción mayorista. ¿Cómo construir escalas en el sector cooperativo? Tener espacios donde, ya lo había hecho FECOFE, pero con otras lógicas. Trabajando con la ciudad, trabajando con otros actores como CICSA, con la gente de FECOAPI, empezar a pensar un entramado. No solamente mirando a AFA, miren que AFA es la monstruosidad que tiene, hasta soja y carne maneja, pero el tema es cómo llegamos con productos a los sectores populares. La primera... relevamiento de esos circuitos mayoristas, encontramos que había bastantes complejidades y bastantes disputas de mercados. Y principalmente pensamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde apuntamos? Y pensamos el tema de la compra pública. Estamos hablando de 2016-2017, en un contexto macrista. Y algo contradictorio, el macrismo viene y se acerca y dice, che, ¿cómo puedo acompañar esto? En una isla de compañeros que trabajaban también el tema de economía social, en el Ministerio de Producción. Bueno, con ellos empezaban a hacer incidencia y empezamos a trabajar la construcción de un mercado a los programas públicos, en este caso. Un mercado que tenga cuestiones agroecológicas, de agricultura familiar, cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos asociativos. Y lo primero que pudimos abordar fue la experiencia del PAMI. El PAMI, que es uno de los programas más interesantes después de la Caja PAN, que si uno mira la caja PAN, uno mira como anécdota, la caja PAN tenía como yerba allá por los 80, 90, la Playadito. Bueno, la Playadito ahora no la consigues en ningún lado, solamente en supermercados. Y bueno, con PAMI empezamos a trabajar con ProBienestar, que es un programa del año 93, que prácticamente abastece a todos los jubilados que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Ahí arrancamos y empezamos a proveerlo en la zona del oeste, a la unidad de gestión local, y bueno, se construyó un mercado que fue parado, obviamente, hasta la pandemia, al 20 de marzo del 2020. Obviamente porque todos los jubilados no podían después moverse. ¿Qué nos permite todo esto a mirar directamente, también con el fenómeno de la pandemia, un crecimiento muy interesante de los espacios, circuitos de comercialización? Explotaron prácticamente en la pandemia. Van a encontrar una diversidad de experiencias de circuitos cortos, ya cierro también. Pero que cuando en septiembre del 2020 se abren las puertas otra vez, empiezan a tener muchos problemas. y muchas experiencias de los nodos, los espacios de compras asociativas, terminan teniendo problemas de problemas para mantener la estructura laboral. Esto hace pensar directamente también, bueno, cómo trabajo estas demandas del sector de la agricultura familiar, de las cooperativas, cómo empieza a expandir. Políticas, por ejemplo, como el mercado de cercanías, el de obras públicas, la cuenta DNI, la parte de finanzas con la base, con Fuerza Solidaria, con Acorp, o entre otras, nos indican que es fundamentalmente, para decir tres cuestiones grandes, uno, aportar al tema de financiamiento en la producción, la comercialización y el consumo. ¿Cómo podemos fortalecer experiencias que muchas veces tienen problemas de marcos normativos? Uno va a mirar ahora principalmente con todo el acceso a la devolución de IVA y vas a encontrar que hay un problema muy grande. No hay un tema de normatividad y formalización de estos espacios. Segundo, encontramos también fundamentalmente que la cuenta DNI en la provincia de Buenos Aires viene a mejorar las condiciones de comercialización. Hay experiencias que dicen que han crecido entre 40 o 20% en ventas, en comercialización. Otro elemento interesante es mirar el tema de la logística, que hay problemas en la construcción. Por eso la propuesta del Ministerio de Obras Públicas es fundamental. Cómo construir y articular espacios de acopio, de distribución y de desconcentración de alimentos en ese sentido. Y otro tema fundamental también es cómo construimos el tema de la trazabilidad del alimento. Cómo hacemos que los niños, los adolescentes, las familias entiendan que los alimentos no aparecen en una góndola mágicamente. Hay una disociación entre el tema del alimento y el tema de lo que sería el consumo. El supermercadismo vino a barrer todo esto. Experiencias como, por ejemplo, Colmena o Mercado Territorial vienen a plantear esto también, a explicar también la parte educativa y cultural, cómo trabajar esa parte. Y es uno de los grandes desafíos a trabajar. Según relevamientos del mercado de cercanías, existen más de 1,000 puntos de comercialización a nivel nacional de economía social, solidaria y popular. El tema es, bueno, cómo se entraman, quiénes son los que comercializan ahí, cómo comercializan, qué dinámicas tienen y qué tenemos que hacer para fortalecerlos. Solamente en el Gran Buenos Aires, si uno pone el tema mayorista, encuentra en Altarred que está abasteciendo a 200, 300 bocas de alimento de comercialización en el AMBA. En 8 espacios y 30 organizaciones a las cuales puede abastecer. Pero bueno, nada, era un poquito para tirar estos datos y poder después generar la discusión. Gracias. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Muy bien. Te vamos a dar igual el micrófono. De micrófono no vas a zafar, porque se tiene que grabar. Sí, te tomaron la foto la compañera. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Claudio Boada, compañero amigo acá del Movimiento Cooperativo. Y él nos va a hablar sobre las asociaciones de consumidores como herramienta para el desarrollo de la economía social, solidaria y popular. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una mirada desde mi particular trabajo o actividad que realizo. Yo en realidad soy abogado, no soy economista, y vengo hace 20 años especializado dentro del movimiento consumeril, que podemos llamar movimiento consumeril a todo lo que es las asociaciones de consumidores, y desde ahí es lo que voy a exponer es un poco desde ahí, desde las experiencias que tenemos o acciones que realizamos y sobre reflexión que hacemos sobre esas acciones, no sobre otro tipo de trabajo. Y el gran desafío que tenemos las asociaciones de consumidores, no todos compartimos la misma visión, pero el gran desafío que tenemos las asociaciones de consumidores es si somos, podemos ser una herramienta para aportar a la transformación de la sociedad o si legitimamos el sistema, ¿no? con nuestra actuación. Realmente en las, bueno, dos aclaraciones previas, ¿no? Primero, ¿dónde están, entre comillas, los enemigos de los consumidores, ¿no? ¿Dónde están los enemigos de los usuarios y consumidores? Y desde un primer momento, desde el año 93-94, que se dictó la Ley de Defensa del Consumidor y después la Reforma Constitucional, tuvo mucha prensa un comentario que era el tallercito que te arregla mal el cable de la plancha en la esquina de tu casa. Entonces, ahí vos ponés, dónde ponés el enfrentamiento, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que tanto los consumidores usuarios como las pymes, como las recuperadas, como las cooperativas, como las mutuales, somos todos víctimas del mismo sistema, estamos todos del mismo lado. Entonces, en ese tejido de alianzas, nuestras alianzas tienen que estar con estos sectores y convencernos nosotros mismos sobre esa postura, ¿no? Me refiero al total de asociaciones de consumidores, hay unas 40 nacionales en todo el país. Por un lado, las grandes corporaciones y por otro lado, los usuarios y consumidores junto con todos estos actores. La otra cuestión es saber qué alcance tiene el derecho de los consumidores. Si es como se dijo desde el comienzo, bueno, aparece para suavizar las asperezas de un sistema capitalista como lo vimos actualmente y que esa es la función que tenemos, o si podemos tener alguna función transformadora. Y esto, recuerdo una publicidad de una diplomatura, gracias, de una diplomatura de una universidad privada de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y la publicidad era muy, muy clara en cuanto a esto, ¿no? Había un hombre delgado, alto, así soberbio en su forma de vestirse, todo al lado de una mujer. Él en primer plano, la mujer un poquito más atrás, más petiza que él, pero también de buen aporte, bien vestida, delgada, por supuesto, y dos chicos de 5 a 7 años. Todos se los veía rozagantes, felices. Todos con bolsas de un shopping, y el shopping, la imagen al fondo, era esa era la publicidad para inducir a los profesionales del derecho a hacer la diplomatura, ¿no? Y eso muestra una concepción, porque no se piensa en los derechos humanos, no se piensa en derecho a los alimentos, al agua, a cuestiones básicas. Y se piensa al derecho al consumo para el consumidor que está dentro del sistema de consumo. Y no se toman temas tan importantes como acceso al consumo, que es una parte importantísima del derecho al consumidor. Eso se relega, se lo menosprecia. Y bueno, entonces vemos que el derecho al consumidor termina siendo dirigido a sectores medios altos, en situación de consumo y generalmente de productos suntuarios. Entonces, si, a veces conscientemente y a veces sin darse cuenta, hay una inclinación hacia esos sectores en las prácticas de las asociaciones. Bueno, como decía, quienes están en esta postura destratan los conceptos y las acciones que es hacia el acceso al consumo, no les interesa temas como pobreza energética, no les interesa, le interesa el tema de pobreza, pero visto desde la visión de la misma visión que tiene la filantropía empresaria. O sea, no piensan en el desarrollo de otras de otra posibilidad, de otra sociedad, sino que terminan legitimando el sistema. Nosotros lo que sostenemos desde nuestra asociación es que hay otras posiciones posibles, ¿no? Que las asociaciones de consumidores, sin ser movimiento de masa, nunca lo fuimos, sino que a veces nos aliamos realmente a los movimientos de masa, como pueden ser sindicatos, trabajamos con ellos. Bueno, la experiencia de las multisectoriales a partir del 16 es una de las experiencias. Pero sí tenemos una incidencia con nuestras posiciones, manifestaciones y acciones sobre los hábitos de consumo de la población en general. Creo que... ¿Y qué me refiero sobre los hábitos de consumo? Los consumidores tenemos un poder que no ejercemos, que es el poder de compra. Es un poder atomizado, fraccionado, no consciente. Y contrariamente, quienes son muy conscientes del poder de compra son las grandes corporaciones que con sus publicidades nos envuelven, nos engañan, nos cautivan para que compremos cosas que no necesitamos. Porque en realidad, si vamos históricamente, los productos nacen frente a una necesidad del consumidor y después muta esto y es una necesidad de la empresa de venderte el producto que a veces vos mismo no necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese dinero conducirlo a gastarlo al sector de la economía, de la economía social y solidaria, la economía popular, como dicen? Porque si nosotros leemos algunos relevamientos, algunos trabajos, vemos que hay una gran cantidad de habitantes de nuestro país que están dentro de, que tienen contacto con la economía social y solidaria. Pero lo que a nosotros siempre nos parece es que hay una muy poca inversión de cada una de estas personas en los sectores de la economía solidaria, ¿no? Si nosotros votamos cada día cuando compramos un producto, le votamos a los supermercados y le votamos los productos de las grandes corporaciones. Si es un sistema de premios y castigos el capitalismo, nosotros estamos todos los días premiando a un supermercado con perfume francés que se lleva la plata afuera, o premiando a uno que se dice argentino que cuando salió el IFE aumentaba los precios, que tiene los precios más caros al lado de las villas que en los sectores de clase media, que sube los precios cuando se acercan las fechas de cobros de los jubilados y de la asignación universal por hijos, sube los precios y después los disminuye. Bueno, casualmente tuvimos en estos días la denuncia que esta cadena subió los precios un 20% frente al anuncio de la devolución del IVA para las compras con débito. Entonces, bueno, la verdad que nuestra sociedad premia esos sectores y también encontramos fuertes imposibilidades de comprar en ciertos barrios por las diferencias de precios, porque hay un 60% de precio de diferencia, y en barrios populares, donde hay mucho desocupación, trabajo informal, cartonero y todo, tenemos negocitos que de un lado hay pobres y del otro lado también pobres, del otro lado el mostrador, que es una economía de subsistencia, los cuales no tienen regularidad ni como para pagar con una tarjeta de crédito, de débito, ni nada de eso. Bueno, que... yo no sé cuánto tiempo voy. Te quedan 5. Mirá, bueno. Me recordaste. Bárbaro. esta posición, digamos, de qué lugar tienen que ocupar las asociaciones de consumidores, está muy de acuerdo con algunas campañas de difusión y con, digamos, la atención de reclamos individuales. Pero cuando nosotros entramos en educación al consumidor en los colegios, cuando nosotros entramos en acciones colectivas que con un solo juicio se solucionan problemas de miles y miles de usuarios, nos repudian y digamos, no quieren que esto vaya para adelante. Tenemos algunas experiencias exitosas dentro de la asociación. Voy rapidito para poder terminar. Tenemos algunas, y todas en base a articulaciones de distintos sectores, ¿no? Allá por hace como 10 años nosotros hicimos alrededor de 300 viajes al mercado central. Esos viajes los financiaba en su momento la Secretaría de Comercio. Articulamos con distintos espacios territoriales, políticos, organizaciones sociales, organizaciones religiosas del AMBA, y llevamos a la gente al mercado central y a hacer compras individuales, no compras colectivas, ¿no? Y eso reportaba como mínimo un 60-70% de diferencia en los precios. Podemos mencionar que en Rosario, hace ya también unos 9 años, hicimos una experiencia junto con otras organizaciones de la economía social y organizaciones ambientalistas, de un mapeo de todos los lugares donde se comercializaba, propiciando el conocimiento de estos lugares. Tenemos también más acá, todas estas acciones terminan con ámbitos de debate y reflexión sobre lo que hacemos con la misma gente que participa. Y en Villa María Córdoba, en este momento, tenemos un trabajo junto con unas productores agropecuarios que dedican una parte de la producción a este fin, y a través de ciertas cooperativas y ciertas movilizaciones se hace entrega, solucionaron el problema de logística, se hace entrega de productos lácteos y agropecuarios, creo que es una vez por semana. Todas estas, yo no quiero entrar en desarrollar las experiencias, lo que quiero decir que todas resultaron de articulaciones con otros sectores, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros estamos deseosos o ávidos es de poder lograr articulaciones y poner nuestra incidencia frente a los consumidores en cuanto a los hábitos de consumo. Siempre vemos que cuando salimos en medios, radio, televisión, en los medios gráficos, se nos respeta como una voz neutral. Entonces, y bueno, cuidamos esa neutralidad, ¿no? Pero también tenemos cada uno de nosotros nuestra idea, nuestra orientación para dónde tienen que ir las cosas. Y me parece que desde desarrollar estrategias conjuntas para incrementar el consumo en estos espacios, relevamientos comparativos de precios, ver en qué lugares estos relevamientos podrían, en qué lugar podrían incidir, control del funcionamiento de la ley de góndolas, que hasta ahora no se ha realizado, no hay mucho que se ha realizado. Bueno, estas son algunas de las propuestas mínimas que podemos plantear, pero creo que desde nuestro sector y desde otros grupos de asociaciones que creo que se plegarían a este trabajo, considero que tendríamos que dedicarle tiempo, trabajar en articular y ver cómo poder articular o participar en articulaciones ya existentes, ¿no? No es que, digamos, creo que por ahí en algunas articulaciones vendría bien nuestra participación. Para el objetivo tiene que ser que la economía social y solidaria ocupe un rol importante en toda la comercialización de productos que llegan al consumidor, y recién ahí me parece que también todas estas escaramuzas que tenemos constantemente sobre el tema de la inflación, recién cuando se recupere la renta minorista para organizaciones sociales, sindicales, proveedurías, mutuales, cooperativas, recién ahí vamos a poder empezar a ver un poquitito de luz en este tema. Bueno, gracias. Gracias. Yo quiero... Ay, hablé muy fuerte. Quiero decir que Claudio a mí me salvó varias veces. Por WhatsApp, a través de Nati Estopani, accedí a Claudio. Y más de una vez desesperada por viajes aéreos, por cuestiones con una tarjeta de crédito, es, Claudio, ¿qué hago acá? Tengo el gusto de verte personalmente, así que te debo unos alfajores, un vino. Yo no sé tu nivel de consumo, qué es lo que te gusta, pero realmente es muy valioso contar con Claudio porque además sabe, tiene criterio para dar información y saber cómo uno puede defenderse frente a bancos, frente a las aerolíneas, así bueno, que... Bueno, ahora la amiga de Nati tiene una cara, que no te conocía. Gracias, Claudio. No, por favor. Y aparte quiero mencionar también la... Que después vamos a ir para intercambiarnos, pero quiero mencionar la visión de Claudio, lo novedosa que es en este... como en este, ¿no? En este congreso, porque no habíamos tenido nunca la visión desde un compañero que nos hable de la asociación de consumidores, cuando decimos nosotros, claro, para nosotros los consumidores y consumidoras somos sujetos políticos y políticas. Exacto. Entonces esta noción que vos dabas, ¿no? Me parece que es interesante, claro. Después si podemos como problema. Claro, viste eso de poder que tenemos como consumidores y consumidoras también de dar vuelta y de transformar desde el consumo, ¿no? Así que bueno, después podemos hacer una rondita de reflexiones que está buenísimo. Y ahora le tocaría a las cooperativas de ahorro y crédito. Ah, perdón, a Alan. Ah, para que quede perfecto. Y después viene el financiamiento. Perfecto. Consumo, sí, comercialización, consumo, uso, y después viene el financiamiento. Bueno, a ver, eso, experiencias de consumo organizado de alimentos en la economía popular, social y solidaria, los casos del mercado territorial y Colmena Oeste. Justo algo que mencionaba Henry hoy. Henry, vas a ser el fotógrafo de la... No estaría mal, Henry, dale. Chica, me corro yo, quédense tranquilos. Ahí, y les dejo este micrófono también. No tengo espacio en la cámara. No puedo sacar fotos. ¿Se van a parar? Sí, le sacaron fotos a... Sí, la fotógrafa oficial. Gaby, saqué unas fotos espectaculares. No, porque eso es acción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, gracias a los colegas y compañeros que nos precedieron porque plantearon varias cosas que están muy en línea con lo que nosotros venimos a compartir, así que nos va también a permitir retomar de ahí, aprovechar mejor el tiempo. Bueno, mi nombre es Bárbara, acá estoy con dos compañeras. Gabriela. Florencia. Como ven, somos parte de un equipo más grande que está formado también por Vanessa Schiaretta. Bueno, Vane, Flor y yo somos docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes, del Departamento de Economía y Administración. Y en el caso de Gabriela y Graciela Borna, que también forman parte del equipo, son compañeras del equipo, pero además son técnicas en Economía Social y Solidaria. Gaby es becaria del equipo. Y Graciela es la coordinadora de una de las experiencias que vamos a compartir, así que bueno, también dar cuenta de ese trabajo, no sé si interdisciplinario, pero articulado entre docentes, estudiantes, becarios, egresados y compañeras también responsables de las organizaciones. No, bueno, primero, entonces, en primer lugar, compartirles que lo que le vamos a lo que hemos trabajado en la ponencia es el resultado de varias proyectos de investigación que venimos desarrollando. Nosotros hablamos mucho de investigación acción participativa porque como bien contaba Henry, somos parte del mismo equipo de la universidad, se generan acciones para impulsar los circuitos socioeconómicos, los mercados sociales y solidarios, y también este equipo, desde distintos proyectos, intenta sistematizar y reflexionar y generar conocimiento y difundir todo aquello que se hace desde la extensión, desde la incubación, y bueno, también aportando desde la IAP a esta formación. Entonces, bueno, simplemente para ponernos un poco en tema, algo ya señaló Henry, cómo pensamos los circuitos socioeconómicos, bueno, justamente como circuitos económicos y sociales, o nos gusta decir también circuitos que encastran lo económico en lo social, en las necesidades sociales, y que por su finalidad y por sus tramas tienen tanto finalidades económicas como sociales. Ahí tomamos también el concepto de tramas de valor de Mercedes Caracciolo, donde, bueno, justamente plantea no hay una cadena de valor o una solamente un algo lineal, sino que las tramas tienen que ver con todo el entramado social, económico, cultural, político que se dan en los territorios y que sostienen, ¿no es cierto?, estos circuitos alternativos. Y después, bueno, la idea de circuitos socioeconómicos es sobre todo desarrollada por Rodolfo Pastore y, bueno, después también por compañeros del equipo como Laura Niño, Cristian Arnaiz, bueno, también Henry, ¿no?, como partes de la incubadora. Entonces, en su finalidad, estos circuitos, en particular de alimentos, como los que trabajamos nosotros, justamente tienden a, lo que decía el compañero Claudio, a posibilitar o permitir el acceso alimentario de la población y pensando la alimentación como un derecho, por supuesto, y no como una mercadería. Y, por un lado, entonces, mejorar ese acceso alimentario a alimentos de calidad, porque estamos hablando en general de productos, ya sea de la agricultura familiar en transición agroecológica, como son los bolsones de verdura, y o de otros productos provenientes de las cooperativas, de las asociaciones, de distintas empresas recuperadas, etcétera, ¿no? Pero en general de alimentos. Entonces, por un lado, garantizar ese acceso alimentario de la población a estos tipos de bienes, y por otro, mejorar las condiciones de producción, ingreso y de acceso a los mercados de estos sectores, ¿no? De la agricultura familiar, la economía social. Sí. Bueno, como bien ya dijo también Henry, desde esta concepción planteamos, hemos ordenado un poco el campo en tres grandes tipos de circuitos, aquellos que llamamos circuitos cortos de comercialización, que tienen no solo una cercanía, digamos, geográfica, ¿no es cierto?, en relación en este caso, por ejemplo, articulando la producción rural o del periurbano de Buenos Aires con la masa de consumidores urbanos, ¿no es cierto?, articulando los roles urbanos, sino también, como llamamos, de proximidad social, es decir, justamente, bueno, tratando de disminuir la cantidad de intermediarios que intervienen y de acercar un vínculo, ¿no?, de reconstruir ese vínculo entre productores y consumidores a partir de distintos mecanismos, algunos de ellos, por ejemplo, como la asamblea de construcción del precio que se hace desde el año 2016, donde productores, consumidores, coordinadores de nodos se juntan a discutir, a conversar las problemáticas y también a pensar conjuntamente cómo se construye ese precio justo del circuito para todos los actores intervinientes. Bueno, estos circuitos cortos pueden ser directos, ¿no es cierto?, productor-consumidor, como son las ferias típicamente, o con una intermediación solidaria, en el caso, por ejemplo, de los nodos de consumo. También circuitos con mercados institucionales, que se refirió un poco más Henry, cuando es todo lo que es compra pública, compra del Estado, o a través de distintas políticas públicas, que se han hecho varias experiencias en ese sentido, y lo que se ha avanzado, que también lo comentó Henry, cómo avanzar hacia mercados ya mayoristas, porque justamente un poco desarrollo del campo, ¿no?, donde, como decía Henry, primero se dio un énfasis fuerte a la producción. Bueno, hay que producir las cooperativas. Después nos dimos cuenta que sin comercialización no hay producción, digamos, tenemos este problema, ¿no? Bueno, ¿cómo comercializar? Se crearon un montón de comercializadoras, pero también se avanza de ahí a, bueno, pero ¿cómo organizamos el consumo? Que es lo que nos traía Claudio, o sea, sin consumo que traccione la demanda, ni la comercialización, ni la producción, digamos. Entonces, bueno, un poco la idea de estos circuitos es trabajar en esa articulación de producción con consumo, y comercialización, y bueno, aceitando, digamos, y articulando esos vínculos, y las estrategias de dispositivos mayoristas, bueno, también tienden a generar sinergias positivas, a disminuir los costos de transacción, a mejorar las escalas, bueno, a partir, por ejemplo, de las experiencias de Central Cooperativa o de Alta Red que están funcionando en el mercado. Bueno, voy un poco rápido, pero después... y aquí también decir, bueno, cómo se impulsan estas experiencias, en particular desde la Universidad Nacional de Quilmes, junto a otras organizaciones y actores, a partir de lo que es el Programa Universitario de Incubación Social, que surge en el año 2014. Y bueno, justamente una de las incubadoras que señalaba Henry, que es la Incubadora de Economía, Mercados y Finanzas, pero en este caso... pasemos al siguiente. Sobre todo en lo que es la construcción de circuitos de alimentos, se articula esta incubadora con la de diseño y comunicación, porque es fundamental toda la cuestión comunicacional para llegar, ¿no es cierto?, a los consumidores con la oferta, con los distintos tipos de productos, todo lo que es la difusión y la comunicación, y también la de transformación digital, que bueno, antes tenía otro nombre, como tecnologías sociales, pero a partir del cual... se construyó, por ejemplo, la herramienta Chasqui, que es una plataforma de comercialización, ¿no es cierto?, para específicamente creada a partir de software libre para la economía social y solidaria. Bueno, entonces, desde esta articulación y sinergia de funciones de extensión, incubación, investigación, acción, digamos, es que se impulsan este tipo de mercados. Bueno, entonces la experiencia que les vamos a compartir ahora en particular tiene que ver con el consumo organizado de dos de estas experiencias que se trabajan, que es Mercado Territorial y Colmena Oeste. Si quieren seguir. Bueno, ¿cómo se estableció este trabajo, ¿no? A partir de la investigación que nos pusimos a trabajar, primero se estructuró una encuesta se accedió a 90 nodos, pero obtuvimos 63 respuestas. Un poquito, bueno, vemos lo que es mercado territorial acá en números, es lo que vemos lo que abarca, ¿no?, mercado territorial. En particular, se tomaron 60 nodos entre mercado territorial y Colmena Oeste, ¿no? Colmena Oeste es una reaplicación de lo que es mercado territorial, o sea, surge a partir de primero ser un nodo de consumo organizado y a partir de ahí desarrollan todo el circuito de zona oeste. No sé dónde está por acá. A ver, acá está, ahora volvemos para atrás igual, pero para que vean un poquito el mapa de lo que abarca el nodo de consumo. Toda la zona de oeste, Merlo, Ituzaingó, Moreno, y vemos la zona sur, Cava. Zona sur y Cava tienen mercado territorial y Colmena Oeste tiene lo que es zona oeste. Bueno, se trabajó también, como decía Bárbara, en una metodología de investigación-acción, desarrollando la encuesta que era autoadministrada. También participaron en la encuesta egresados, estudiantes, como para relevar los nodos. Y lo que se obtuvo fue estos resultados, ¿no? A ver, poquito para contarles lo que abarca Colmena, bueno... que es a partir del 2017, que tienen iniciativa a partir de MT, como les contaba, y hoy tienen más de 1.500 familias abastecidas en 16 nodos de consumo. Esto es lo que es mercado territorial. Nosotros de los 16 nodos de Colmena relevamos el 100%, los 16, hoy tiene 17, pero puse 16 porque tenía que ver el momento que hicimos la encuesta, que fue en el 2022, y de los 70 nodos que tenía MT en ese momento, relevamos 46. Así que es un porcentaje. El tema de la deconstrucción del precio, bueno, lo que se trabaja en la asamblea, que también lo nombraron los compañeros, y estos son algunos de los datos que podemos comentarles, ¿no? Acá, como decía Bárbara, se tomó 16, todo lo que es colmena y 44 de mercado territorial. En general funcionan en casas de familia, digamos, también en organizaciones, pero fundamentalmente es la organización de vecinos y vecinas. Por ejemplo, también acá, bueno, Florencia nos va a hablar un poquito de lo que significa el trabajo de la gestión de estos nodos, que está a cargo, en un 66% a cargo de mujeres, y lo que significa para ellas también esta gestión y pertenecer a este circuito. Bueno, lo que observamos a partir de las entrevistas y a partir de los datos que arrojaron, bueno, esto que venían diciendo las compañeras, bueno, esa mayor participación de mujeres en la gestión, en la administración de los nodos. Esto que mencionaban, bueno, la mayoría de los nodos suceden, se desarrollan en casas de familia, entonces los nodos se incorporan a la vida familiar de la familia, de las niñas, los niños, ¿no? Entonces ahí aparecía, bueno, también los elementos que tienen los nodos, como heladeras o balanza o demás, son de uso cotidiano de esas propias familias, ¿no? En la economía social, en general, siempre hay alta presencia de mujeres, no es aquí solamente, digamos, pero no deja de sorprender cómo la reactivación de los nodos, de lo que son de esas actividades comunitarias y en los barrios, aparece fuertemente la presencialidad de las mujeres. Y ahí otros datos que aparecían, bueno, no solamente la cantidad de mujeres en relación a varones, sino que cuando los nodos eran colectivos, digamos, podían ser entre mujeres y varones, entre mujeres solamente, pero no había nodos de varones solos, ¿no? Bueno, ni tampoco de disidencia solos, sí de mujeres solas, digo, pero entonces aparecen ahí las mujeres fuertemente como ese espíritu, ¿no?, de comunidad, de tracción con respecto al funcionamiento y del nodo, ¿no?, y de la comunidad barrial. Sí. Hablando también de que no solo comercializan los productos de mercado territorial, sino que también comercializan productos locales, ¿sí?, fuertemente lo que se llama también la forma de un prosumidor, digamos, los mismos consumidores que producen comidas frescos, o sea, productos frescos, productos artesanales, productos de la zona, ¿no?, de locales. Esto es importante, digo, porque es un promedio de 273 emprendimientos locales que están involucrados en la comercialización en los nodos. Claro, 4.5, y que viene a resultar entre un 10 y un 40% el total de lo que comercializan los nodos, ¿no? Digamos que es importante la incidencia que tienen estos emprendimientos locales. Vemos también el tema de que también no solamente se dedican al intercambio de productos y a la venta de los bolsones, sino también que se relacionan con otras organizaciones y tienen además otras actividades involucradas, ¿no?, culturales, educativas, participación en ferias. Entonces, bueno, no es solamente un nodo que comercian solamente, sino que también tienen también un fin más educativo y cultural. Esto es, bueno, lo que abarca. No, acá, ¿cuál es el tamaño, no es cierto, de los nodos? Vemos que un 30% tiene hasta 20 personas. Esas son personas que están adheridas al nodo. No necesariamente todas compran cada 15 días, que es cuando se hacen las entregas. Después hicimos ese cálculo para ver cuántas efectivamente cada entrega piden, pero en general los nodos tenemos que un 25% tiene más de 100 personas y el resto tiene menos, pero por ejemplo entre 21 y 50 son casi la mitad. O sea, casi la mitad tienen hasta 50 consumidores vinculados y un 75% entre 51 y 100. Bueno, acá está, ¿no? La cantidad que piden por entrega, bueno, ahí baja un poco, ¿no? Entre el 63% es entre 4 y 20 consumidores, un 30% entre 21 y 50. Esto es muy variable también, ¿no es cierto? Como explicaba Henry, bueno, esto tuvo un boom enorme en la pandemia y justamente después de la pandemia cayó bastante y fue toda una problemática para la gestión del trabajo también de estos circuitos que habían incorporado compañeros y compañeras para sostener la demanda. De hecho, también, si ven en una de las presentaciones que pusimos, MT figura con 90 nodos. Nosotros, al momento de hacer la encuesta, tenía 70 y en la actualidad tiene 50. O sea, es muy variable justamente por esta vulnerabilidad también. Primero, pues son experiencias relativamente nuevas, creo, digo, ya como para ir a las, ¿no? Conclusiones, si querés pasar. Digo, Mercado Territorial surge en 2015 y Colmena Oeste en el 2017, o sea que es una reaplicación. Y en este tema donde el 50% son gestionados por vecinos y vecinas y funcionan en casas, bueno, es muy relativo a una persona, que una mujer que puede ocuparse de la coordinación y después de repente cambia su situación laboral, familiar o lo que sea y ya no. Lo que pasa es que, bueno, a veces surgen otros o se subdividen alguno que creció mucho. Es muy dinámica, digamos, la cantidad de nodos. Pero en general igual sí se sostiene en el tiempo. No sé. Si vos querés decir algo, os sigo para el final. Me parece que bueno, esta centralidad que decíamos que adquieren las mujeres, pero también esto de pensar como el trabajo que aparece en las conclusiones en relación a la militancia también, ¿no? Que hace sostenible también, que hay personas, mujeres en su mayoría, que sostienen en sus casas, en sus espacios personales, familiares, estos nodos de consumos, y que ahí hay militancia y hay amor, ¿no? Para poder sostener esas formas de consumo. Sí, también igual un 40% están gestionados por organizaciones sociales o políticas. De hecho, cuando Gaby mostraba todo este otro tipo de actividades más culturales, educativas, en general se hacen en estas, ¿no? En las que funcionan en casas, ¿no? Pero bueno, como reflexiones finales, entonces, la centralidad de los nodos para traccionar la demanda de la economía popular, ¿no? Esto que decían, bueno, mientras mayor organización haya del consumo, esto va a traccionar más la producción y la comercialización, que no son solo espacios, justamente como podría ser un negocito de barrio o una comercializadora cualquiera, sino que son espacios de intercambio y construcción de sentidos políticos, económicos, culturales, simbólicos, en torno a otra economía. La alta variabilidad ya lo mencionamos, y bueno, que se dan a partir de estos nodos construcción de tramas vinculares y de valor a nivel interregional, porque algo que no dijimos, pero que es importante, es que los productos que provienen de MT Colmena vienen de 16 provincias de todo el país. O sea, son cerca de 200 proveedores de todo el país que proveen. A ello hay que sumarle los 200 y pico de emprendedores locales que se suman a estas bocas de comercializador. Entonces, entendemos que generan, aunque sean microprocesos de desarrollo socioeconómico territorial en estos nucleamientos, ¿no es cierto?, barriales, donde emprendedores se suman a estas formas de comercialización como prosumidores. Bueno, esta gestión mayoritaria de las mujeres, que ya lo mencionamos y que en realidad nos implica nuevas preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo se articula ahí lo productivo con lo reproductivo, los cuidados? ¿Por qué a algunas compañeras les resulta sostenible y quizás a otras no, en distintas situaciones? También hay que decir que los nodos captan un 10%, entre un 12 al final era, ¿no? Pues esto se va conversando en las asambleas del precio, entre un 10 y un 15% de lo que se genera en el circuito, o sea, tienen un ingreso, si bien obviamente es un trabajo militante comprometido, genera un ingreso donde en muchos casos estas mujeres cubren sus propios gastos de alimento del hogar, que no es menor, con ese ingreso, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo como a profundizar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué implica? De hecho, ahora estamos trabajando en todo un seminario sobre los circuitos socioeconómicos en perspectiva de género, para interrogar en las distintas partes del circuito, bueno, ¿qué implica esta conformación mayoritaria de mujeres? En los 60 nodos relevados trabajan y o colaboran en su gestión cerca de 200 personas, bueno, esto que decíamos, ¿no? Trabajo, militancia, Pero también hay una cuestión, ¿no? Que es esto del trabajo también precario, de algún modo teníamos que decirlo, ¿no? Y donde de hecho hemos tenido situaciones donde, bueno, discutimos. Ya queda nada. Listo. Así damos lugar al compañero. Sí, perdón. Sí, si querés cerrar esa idea. Sí, no, eso, digo que también es este desafío que nos plantea la economía social y solidaria de cómo pensar estas nuevas formas de trabajo en cuanto a su derecho, su formalización, su previsión, que bueno, es todo un tema, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, chicas. ¿Acá? Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alan Ricardo Ortiz Pedrosa, que junto a Ricardo Orsi han presentado el trabajo titulado Cooperativas de Ahorro y Crédito en Argentina y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México, una comparación de su papel como organizaciones que financian a la economía social y solidaria. Ahora estamos por la parte del financiamiento. Bueno, pues gracias a todas y a todos por el espacio. Esta ponencia es como una pequeña primera entrega de los resultados de la investigación, de la estancia de investigación doctoral que estoy haciendo acá, pero que tiene que ver también con mi tesis doctoral. Entonces, la estancia de investigación es de 5 meses, a los 2 meses y cachito, es como hacer un proceso de sistematización respecto a los hallazgos que encuentro entre las cooperativas de crédito en Argentina y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en México. ¿Esto por qué? Porque el aparato teórico y toda la construcción metodológica de la tesis doctoral, más o menos digamos que ya está elaborada, pero hacia los capítulos finales intentaba sistematizarlo para poder generar allá en México una propuesta de política pública que pudiera mejorar el papel de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como organizaciones que financian experiencias de economía social y solidaria. Entonces, más o menos eso es lo que estoy haciendo acá, y es por eso que lo vine a hacer a Argentina, porque yo intuía que de alguna manera tenían un aparato institucional más consolidado de lo que lo tenemos en México. Entonces, más o menos de eso va. Primero, el propósito, como les comentaba, es comparar desde una perspectiva social y territorial pues a estas dos entidades financieras que están ahí presentes en el territorio y que no responden a la lógica del sistema financiero convencional en ambos países. También intentamos hacer una caracterización preliminar de la financiación de los sectores que no pueden acceder a la banca privada, y esto es uno de los hallazgos más importantes que hasta ahora hemos llevado. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de el acceso al financiamiento por parte de las experiencias organizaciones de la economía social y solidaria, pero encontramos que es importante hacer una diferenciación entre los sujetos y entre las organizaciones. Es decir, la necesidad del sujeto para acceder a la financiación es una, y la necesidad de las organizaciones para acceder al financiamiento es otra, y responden a dinámicas diferentes. Entonces, estamos en la caracterización de los sujetos y de las organizaciones. Entonces, esto a su vez nos permite encontrar y construir diferenciales en la cual ambos sectores, tanto en México como en Argentina, a partir de experiencias puntuales, porque allá yo estoy trabajando en territorios específicos y aquí me estoy enfocando como en las cooperativas que encuentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, pues problemáticas y tensiones, ¿no? Que no solamente son problemáticas con el mercado financiero, sino también con el Estado y en México entre organizaciones de la economía social y solidaria. Entonces, la problematización tiene que ver con que en la actualidad pues hay necesidad de financiamiento por las organizaciones de la economía social y solidaria. Muchas veces las organizaciones de la economía social y solidaria, las experiencias de la economía social y solidaria, que nacen desde una respuesta a intentar generar lógicas o inmiscuirse en lógicas que no tienen que ver con la hegemónica, terminan por recurrir al financiamiento a las condiciones dadas, ¿no? Es decir, a la banca comercial, a las microfinancieras en México es muy presente, o incluso a actividades que no están reguladas. En México lo vemos como en este proceso de las tandas, que circuitos cortos de préstamo, creo que le llaman acá. Entonces, al finalizar ese financiamiento, muchas veces regresa al mismo circuito de financiamiento convencional y se escapa de lo que la economía social y solidaria intenta generar. Entonces, las finanzas, en este sentido, se convierten en un fin, y nosotros intentamos generar que a través de las condiciones de economía social y solidaria y de las cooperativas de ahorro y préstamo y de las sociedades cooperativas tengan otra lógica. A través de la propuesta teórica de las finanzas sociales es que las funciones financieras proponen la democratización de los recursos, darles un uso sustantivo, ponerlo a servicio de las necesidades, pero el sistema no privilegia que esto se dé. Entonces, lo que comenzamos a hacer es generar como una revisión histórica de lo que sucedía en Argentina y en México, ¿no? Y primero, pues tenemos que en Argentina hay muestras del cooperativismo que se desarrollan a finales del siglo XIX, las primeras casas del siglo XX, y tienen orígenes que previenen de la migración europea y características organizativas que están gestadas desde allá. Entonces aquí cabe señalar que aunque la tesis y la investigación que estamos desarrollando tiene una perspectiva latinoamericana, también revisamos la perspectiva europea de la economía social y solidaria, porque está presente en las formas de organización que los cooperativistas de finales del siglo XIX y del siglo XX pusieron en desarrollo acá. Entonces, otra de las cosas que también nosotros vemos interesantes, importantes, es que en Argentina hay creación de institutos que promueven el movimiento cooperativista, y cosa que en México no existe hasta hace muy poquito. Y las leyes que merman de alguna manera el papel y el funcionamiento de los agentes cooperativos de crédito. En México igual, ¿no? Las primeras organizaciones están gestadas a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y las experiencias propias de la economía social y solidaria sí están relacionadas a cajas de ahorro, y el reconocimiento legal de estas tienen que pasar casi siglo y medio, y se pone en marcha hasta 1980-1982 bajo el impulso del neoliberalismo. Eso es algo curioso. Y hasta 2012 se realiza una reforma en la cual se aprueba una ley de economía social y solidaria, y se reconoce al sector social de la economía como una condición importante y condicionante. Aquí lo que nosotros encontramos es que en 2012 se realiza esta ley, que una de las características principales, que también tiene que ver con esta dimensión de los sujetos y de las organizaciones, es que no permite a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo prestar o acceder a los servicios financieros a las organizaciones. Es decir, si una cooperativa de consumo, de trabajo, de cuidados, de cultura o de lo que fuera, necesita un financiamiento y necesita ir a una cooperativa de crédito a pedirlo, no se puede, tiene que ser una persona. Entonces es una ley que no privilegia la intercooperación. Lo preocupante de esto es que es entendible que en 2012 en un gobierno de derecha se haya pasado esta ley, pero lo más preocupante es que ahora bajo el gobierno de izquierda que tenemos ni tan siquiera se volteó a ver y sigue operando de la misma manera. Entonces ahí vemos que una de las condiciones es que el marco legal bajo las cuales operan pues tensan la relación de las cooperativas con el Estado. Entonces el marco normativo, más allá de poderlas impulsar, las frena. Entonces, teniendo como la definición puntual que nos dan las instituciones oficiales del gobierno, tanto en México como en Argentina, vemos que las dos tienen muchas similitudes, ¿no? Son instituciones financieras que sin fines de lucro tienen como objeto o como posesión administración tener este tipo de organizaciones financieras entre los socios y los afiliados, pero no se hace la distinción entre si el socio o el afiliado es un sujeto o es una organización. Entonces, la puntualidad de eso, pues sí recae, porque como decían varios autores, ¿no? El diablo está en los detalles. Y si nosotros no podemos, de alguna manera, comenzar a diferenciar esto, pues vienen como muchas matices que se pueden quedar ahí. Aquí hay algo importante. En México, no solamente las cooperativas, las mutuales, las organizaciones civiles están dentro del margen de lo que son las organizaciones de la economía social y solidaria. Hay otro agente muy importante que son los ejidos. Los ejidos tienen la base más puntual de la economía social y solidaria y ellos entran en contenciones con las cooperativas por el acceder al financiamiento. Los ejidos son formas de propiedad de la tierra comunitaria, en donde se produce, se consume y así. Entonces, después de pues, este panorama de las cooperativas de crédito, que no me voy a detener mucho, que tiene que ver con la ley de entidades financieras, que nosotros las identificamos como estas dos puntuales, una de las cosas importantes aquí mencionar en este slide es que el INAES aquí sí tiene condiciones de supervisación y de fiscalización. En México el INAES solamente es promocional y lo rige el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, ahí ponen muchas entidades financieras en una misma bolsa bajo las mismas reglas. Y aquí sí comienza a haber una distinción porque hay una ley de cooperativas y en México no lo tenemos. Es decir, las cooperativas se gestan bajo la ley que rige a un banco comercial. Entonces, esta lámina lo expone un poco mejor. Aquí sí hay una distinción entre bancos cooperativos, cajas de crédito, una ley de cooperativas y la ley de entidades financieras, en México, ¿no? Y, listo, sí. Esta también es como una línea del tiempo en la cual nosotros supervisamos y vemos que existen 159 cooperativas autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y aquí hay otra condición fundamental en la distinción. En México se privilegia mucho la autogestión de las cooperativas, es decir, en el territorio donde nosotros estamos trabajando hay muchas más cooperativas que no están asociadas, ni reguladas, ni supervisadas por ninguna entidad, que funcionan más cercanos a los valores cooperativistas de asociación, de reciprocidad y de todo ese tipo de cosas que las que están asociadas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay un primer dato importante que sacan en 2020, que es que los activos de la SOCAP en México representan el 1.1% del PBI. Entonces es un sector importante que está financiando cosas interesantes en el país. Este mapa solamente es como para ver que hay áreas de estudio y también ya no me va a alcanzar a decirlo ahora, pero que hay una condición territorial. Hay territorios específicos donde condicionan y justifican la aparición de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces también estamos hacia el final de la tesis en intentar caracterizar estos territorios en donde la comunidad, la cultura, otras cosas que escapan a lo económico privilegian el aparecimiento de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y eso también se puede ver en la historia aquí en la Argentina, porque cuando los migrantes llegan y forman colonias en las cuales venían como de condiciones culturales similares, privilegiaron la creación de cooperativas. Entonces, por ahí más o menos va. Hay que pasar hacia la mirada social y territorial del cooperativismo, que es importante, en la cual se pueden generar estas propuestas de financiamiento alternativos, donde se vean las condiciones territoriales específicas, y pues los retos al cooperativismo y crédito en ambos países están asociados, como decía, al capital, al mercado y al Estado. Y voy a pasar rápido a esta lámina, que es la que te voy terminando. Es que nosotros también tenemos el reto, como no es una investigación acabada, vamos a seguir en el grado de financiarización de los sectores populares, pero aquí es un reto importante porque si nosotros agarramos el grado de financiarización de los sectores populares, lo vamos a tener por individuo y no por organización. Entonces eso es un reto hacia el final que va a posibilitar abrir nuevas líneas de investigación en la tesis. Y estas son las que identificamos como cuatro tensiones, ¿no? Las experiencias de economía social y solidaria con el capital y el Estado, el capital con el sector social de la economía popular, el Estado y el sector social, y entre sectores sociales de la economía popular. ¿Por qué? Pues por la apropiación del territorio, que es donde se está realizando toda la actividad de la economía social popular. Y más o menos por ahí va. Todavía estamos en proceso de consolidación, de finalización, de sistematización de la tesis doctoral, pero pues poco a poco vamos encontrando algunas matices que nos permiten ir caminando, y eso, bueno, es lo que les quería contar. Ay, gracias. Sí. Gracias. Che, Vale, ¿querés que presente el PowerPoint? ¿Cortito? ¿O no? No sé por los tiempos. Ah, digo como para sumarlo porque se asocia mucho a la idea de consumo, de producción de gente. ¿Te parece? Y con la permacultura. Bueno, dale. Después hacemos una vueltita de preguntas. Sí, y pensando en lo que decía Claudio también. De reflexión y cortamos unos minutitos y ahora vamos con el otro. Bueno, vamos a hacer un cambio entonces. Le vamos a dar la palabra a María Florencia. ¿Ve cómo se van enlazando, no? Sí. Las temáticas. Escuchando los trabajos que presentaron, tiene también una presentación que va muy en línea con alguna de los temas que ya... Sí, presento breve, igual. Y escuchándolas, y escuchándolo a Henry, y viendo también lo que decía Claudio, me parece que hay puntos que pueden tocarse, ¿no? Generar ahí como una... Ya las cuestiones más de financiamiento es otra cuestión. Pero está bueno. Pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque sí, para hacer que todo lo que queremos hacer necesitamos el financiamiento. ¿Esperen qué? Ah, porque está ahí el PowerPoint. Sí, esto es un... Aunque no parezca, es un... es un pendrive. Bueno, igual si les parece voy presentando, así no lo dilato mucho. El trabajo que presento tiene que ver con poder pensar la economía del habitar, aproximaciones al diseño permacultural y la economía circular. La idea del trabajo es poder pensar de manera integrada, ¿no?, la noción del habitar y del hábitat, tomando en cuenta las categorías de la permacultura y de la economía circular, ¿no? Y ahí una de las cuestiones que me parecía importante señalar es que el hábitat, como lo entendemos, en realidad forma parte de una práctica humana, ¿no? Es un acto humano que responde a poder satisfacer, ¿no?, socialmente las necesidades y la reproducción ampliada de la vida. Entender al hábitat como eso, ¿no?, como un proceso social, como un proceso cultural que históricamente las distintas comunidades han buscado de alguna manera resolver, ¿no?, bajo distintas estrategias, el acceso a la vivienda, ¿no? Y ahí, bueno, también recuperar los aportes de Enrique Ortiz Flores, mexicano, que plantea que uno puede pensar la vivienda como un objeto, ¿no?, como un producto terminado, que es muy propio de las políticas habitacionales estatales o incluso, ¿no?, de las producciones que se hacen dentro de las constructoras privadas, ¿no?, que producen de manera sistemática, de manera... vamos a decir, masivas, ¿no?, industrializadas, o podemos pensar más bien la vivienda como el acto de habitar, ¿no?, como el acto humano de habitar. Entonces, comprender, ¿no?, la vivienda como una práctica, como el resultado de estos procesos sociales, como el resultado de estos procesos culturales, y que en esas dinámicas los sujetos, ¿no?, como actores activos, ¿no?, y con un rol participativo en el proceso de construcción de sus viviendas, también establecen una vinculación directa con el entorno, ¿no?, y con la naturaleza. Entonces, lo que dice Enrique Ortiz Flores es, bueno, poder pensar la vivienda como un producto vivo, ¿no?, como un proceso vivo que deja huellas, que deja marcas, que deja sentido de pertenencia, que promueve sentidos de identidad y también una relación de afecto, ¿no?, entre los propios habitantes con ese entorno y con la naturaleza. Y ahí, ¿cómo podemos ir pensando también la economía? Bueno, me parecía también interesante pensar el habitar y el hábitat, tomando en cuenta a Heidegger, que es un filósofo, ¿no?, alemán, que escribió un texto muy bonito en el año 51 que se llama Construir, Habitar y Pensar. Y él, justamente en esta mirada de la industrialización de la construcción viviendista, lo que observa de una mirada crítica es la política que lleva adelante Alemania en la construcción de viviendas finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo esa destrucción de ciudades implicó tener que resolver el déficit habitacional cuantitativo, escribiendo, produciendo y generando construcciones muy rápidas, industrializadas. Pero él se hace la pregunta, ¿no?, ¿qué implica construir? ¿Qué implica habitar? ¿No? Entonces ahí va al término etimológico, a la palabra Bauen, que proviene, ¿no?, del alemán antiguo, donde dice, bueno, Bauen significa construir y también significa habitar, significa las dos cosas. Entonces, en vez de poder pensar la construcción como medio para lograr un fin que es el habitar, debiéramos entender que en realidad la relación esencial de estos términos implica pensarlos de manera conjunta, ¿no? En el construir es que también se habita. Y en ese habitar nosotros nos reconocemos en nuestra identidad de ser humanos. Él dice de ser mortales en la tierra, todo el tiempo habla de la mortalidad, ¿no? somos seres humanos mortales en esta tierra y que en algún momento también seremos abono de esta tierra, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar cómo hay un sentido identitario de manifestación de nuestra esencia en tanto ser. Pero también dice, bueno, la palabra Bauen también está vinculada a la palabra, ¿no?, alemana, que tiene que ver con la vecindad, con los vecinos, con las vecinas. Entonces, poder pensar también ese carácter relacional, cómo el hábitat también implica la relación con otros, ¿no? Es en la relación con los demás que habitamos de manera conjunta y somos y vamos siendo, ¿no? Y también plantea la idea del habitar pensando en el cuidado, ¿no? Que el habitar también implica abrigar, implica cuidar, implica contener, implica también cultivar, ¿no? Cultivar esa tierra, sembrar esa tierra, ¿no? Como eso también nos habilita a pensarnos como seres humanos. Y cómo nos da también un sentido de permanencia, que la permanencia no es cuánto tiempo uno está en un lugar. La permanencia tiene que ver con cómo nos reconocemos como acto consciente, ¿no? Como sujetos conscientes en el lugar que nos encontramos en relación con los demás y también en el lugar que nosotros ocupamos en el mundo, ¿no? El habitar es el estar acá, es estar pero en conciencia, ¿no? En presente. Y en ese permanecer es que nos reconocemos en la relación con los demás y estamos acá frente, ¿no?, en cómo nos vemos en el mundo. Es nuestro lugar en el mundo, el habitar. Y eso me parece que es interesante para poder pensar también en la permacultura, porque nosotros en esa transformación que hacemos de la tierra, de la naturaleza, siempre decimos que nos transformamos a nosotros mismos también. Hay un carácter ahí de reconocernos en esa transformación de la naturaleza, que es un hecho cultural, diría Marx, ¿no?, y que en ese hacer cultura también permanecemos. Y ahí entonces me parecía interesante linkear el hábitat y el habitar con la idea de la permacultura, que ahí lo podemos ver en la siguiente filmina. La permacultura, ¿qué significa? Significa la permanencia de la agricultura o también la permanencia de las culturas humanas, ¿no? Es un término que se crea en el año 78 por Holmgren y por Mollison, que son dos australianos que frente a la crisis ambiental y a la crisis también del sistema capitalista, ¿no?, un sistema capitalista que es altamente explotador no solo de los seres humanos sino de las cosas y del entorno, se plantea una propuesta filosófica de vida distinta, ¿no? Es una propuesta política, es una propuesta económica, es una propuesta filosófica sobre otro modo de vivir. Y lo que plantea es que no va a ser posible vivir como sociedad si no generamos, ¿no?, vínculos más equilibrados y más armónicos con la naturaleza, ¿no?, con ese entorno, con la naturaleza y con el entorno, ¿no?, que nos rodea ambientalmente hablando. Entonces, en esa idea de permacultura, ¿sí?, que es la permanencia de la cultura, lo que plantea es la posibilidad de crear una ética humana, ¿no?, que implique también la soberanía alimentaria, que implica otras formas de consumo, porque el habitar no es solamente construir las viviendas. El habitar también tiene que ver con cómo vamos a producir, cómo nos vamos a alimentar, qué otras prácticas económicas vamos a llevar adelante. Y también se habla de la bioconstrucción, ¿no?, en ese proceso. La bioconstrucción es otro término que va vinculado, ¿no?, a los principios de la permacultura. Ese es un pétalo de 7 principios, ¿no?, que se habla del manejo de la tierra y la naturaleza, de la construcción, ¿no?, se piensa de manera espiralada y holística, ¿no? Entonces lo que dicen estos autores es, para poder generar otro modelo de vida y otro modo de orden social, necesitamos revisar cada uno de estos pétalos que hace a nuestros ambientes cotidianos de la vida, ¿no?, y proponer alguna alternativa creativa que permite transformar de base, ¿no?, estos pétalos para lograr una vida mucho más sustentable y más sostenible, ¿sí? Entonces, esta permacultura plantea la bioconstrucción y la bioconstrucción implica construir, ¿no?, generando o respetando los ciclos también biológicos de la naturaleza. Por eso se llama bioconstrucción, construcción biológica, construcción ecológica o también podemos decir construcción de la vida, ¿no? Y la bioconstrucción lo que plantea es otra forma de construcción distintas, ¿no?, a las construcciones convencionales, ¿no? En los barrios, en los territorios, vemos que las construcciones tienden a responder a la dinámica industrializada, ¿no?, con hormigón, con cemento. Bueno, la bioconstrucción plantea recuperar los elementos y los materiales propios de la naturaleza, los fardos de paja, el bambú, la madera, la tierra, ¿no?, generar otra dinámica que nos permite vivir de otra manera. Y en ese proceso, pensando en la bioconstrucción, también se habla, en la siguiente filmina, de las 3 éticas de la bioconstrucción, que dice cuidar al planeta, cuidar a la tierra, cuidar a la gente, ¿no?, y la redistribución, ¿sí?, en una repartición justa. Entonces, lo que dicen estos autores es que los dos niveles, las dos éticas de cuidar la gente y la repartición justa, se va a lograr en la medida que logremos cuidar la tierra, ¿no? Bueno, estas éticas de la permacultura plantean la economía circular. Y esto me parece que es importante señalar, ¿no? Porque la economía circular, que es la siguiente filmina, lo que plantea es también tener, ¿no?, una dinámica en nuestra construcción de hábitat que sean mucho más equilibradas, que sean más sostenibles y sustentables. Y una manera de poder generar eso es reducir, por ejemplo, la basura, los residuos, ¿no? Entonces, la economía circular lo que plantea es, en vez de generar una dinámica donde se utiliza la materia prima, ¿no?, se la fabrica, se genera un producto y después de ese producto, una vez que se consume, se derrocha, se tira o se construye, se genera basura, la economía circular lo que plantea es lograr reinsertar nuevamente esos elementos que dieron lugar a ese producto a la producción, ¿no? Lograr extender la vida útil de cada elemento y de cada producto y de cada bien. Y esa economía circular nos permite también pensar en la bioeconomía. Y ahí también viene con estas lógicas del consumo que planteaba Claudio, ¿no?, y que planteaba también Henry. La bioeconomía significa la posibilidad de poder producir bienes y servicios transformando los recursos biológicos. Pero lo que van a plantear los permacultores es que la bioecología, la bioeconomía, implica, ¿no?, una dinámica de intercambio entre los integrantes donde primen las vincularidades de la reciprocidad, que se generen otros vínculos de confianza en ese intercambio, ¿no? Y eso implica, por supuesto, poder generar estos principios del comercio justo, poder generar estos principios, ¿no?, de la sororidad, de la solidaridad, de generar prácticas mutualistas, cooperativas, ¿sí? Porque lo que se plantea es que el consumir y cómo consumimos es un acto político, ¿no? Y generar dinámicas consumistas, bueno, va en contra de estos diseños permaculturales. Entonces, poder pensar a la bioeconomía también como la posibilidad de generar formas de financiamiento entre, ¿no?, las organizaciones, entre las comunidades locales, poder generar, ¿no?, la creación de una moneda comunitaria, que no va a excluir la moneda local de ese país, pero sí poder generar otras vías de comercialización y de intercambio, ¿no?, para poder generar de esa manera una vida social mucho más humana, más amable, más amorosa, ¿no? Ellos dicen, van a decir con mayor alegría también, de poder... ¿Qué es el valor? El valor no es el precio. Entonces, ¿cómo definimos el valor? ¿Cómo definimos esa cadena de valor en la comercialización o en la distribución? ¿Qué valor le damos a ese otro que me está queriendo vender un producto que genera, ¿sí?, y que ese otro es un otro yo también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reconocemos en ese intercambio? Bueno, un poco eso implica pensar la bioeconomía y poder pensar la economía del habitar, porque si la economía es la administración del hogar y entendemos que el hábitat también es el hogar, bueno, ¿no?, la idea es poder repensar en estas dinámicas de manera mucho más solidarias, más horizontales y que impliquen verdaderamente el desarrollo del ser, ¿no?, que es como planteaba Heidegger. Habitar es el desarrollo pleno, ¿no?, de nuestro ser en tanto seres humanos en esta tierra. Así que bueno, eso brevemente. Gracias. Buenísimo. Ay, me encantó. Ay, espera, mostremos la... Tiene unas fotos hermosas. Estas son unas fotos de Marco Aresta, que es un bioconstructor que vive en el sur. Son viviendas construidas de barro, con piedra y madera. Y si ustedes se fijan, las formas de las casas son por lo general como circulares, ¿no? Porque hay una idea de copiar, ¿sí?, los ciclos de la naturaleza. Por eso también hay mucho de geometría sagrada. También ahí hay otras imágenes... Bueno, esa técnica es bareque, que se construye con estructuras de madera y se va rellenando las paredes con barro y paja. Y después se hacen las terminaciones, que como decíamos hoy, dentro de la economía circular, lo que se hace es se recuperan los vidrios, las botellas recicladas y forma parte de la decoración de esos espacios, ¿no?, de esos lugares. Creo que agregué una más. Bueno, eso que ven a la izquierda es una pared de barro, que los propios constructores, que muchos de ellos son los que viven, van a vivir en esas viviendas, las diseñan, van armando con sus propias manos, ¿no?, esos firuletes. Al lado es un cuarto, es una habitación que tiene iluminación y las formas de las paredes también son ondulares y tienen ahí como vidrios, ¿no?, de colores que generan efectos distintos con la luz. Entonces, bueno, como poder pensar que la bioconstrucción es también una forma de pensar esa construcción como la tercera piel. La bioconstrucción dice eso. Tenemos la primera piel, que es nuestra piel, que es lo que nos da forma en este mundo, ¿no?, y con quien comerciamos y nos vemos las caras. Después está la segunda piel, que es con cómo nos abrigamos, ¿no? ¿Cómo nos vestimos? Y la tercera piel es, bueno, ¿dónde, no?, recibimos ese cobijo? ¿Cómo desarrollamos nuestra vincularidad, nuestros vínculos sexoafectivos, comerciales, también productivos, ¿no? Y eso es justamente las construcciones de las viviendas. Bueno, fíjense la primera casa que está arriba, de colores, es de Marco Aresta, que también hizo una cúpula con muchas ventanas, con colores. Siempre están rodeados de vegetación, por supuesto que son modelos que están pensados más por fuera de la ciudad. Y fíjense el techo, que es un techo vivo. Se llama techo vivo porque la idea es recuperar lo que el hombre toma de la superficie terrestre, ¿no? Si construís una casa, bueno, que en el techo se recupere esa vegetación, ¿no?, que uno ocupa al construir. Y abajo ven los techos de geometría sagrada, circulares, cúpulas, ¿no?, rectangulares, que es también como, ¿no?, esa repetición. La geometría sagrada son las fórmulas geométricas que vemos en un caracol, que vemos en una mariposa, que vemos en el iris, ¿no? Entonces, como nosotros también somos parte de esa naturaleza y de esas geometrías. No sé si hay alguna otra más. Bueno, esos son otros modelos, más de tipo, diríamos, de turismo, ¿no? Pero formas circulares, triangulares, los domos, es otra forma también que hoy se piensa la bioconstrucción. Y después creo que termina la filmina con una frase de Ricardo Vélez, que es un permacultor mexicano, que es hermosísima su forma de pensar y de concebir la vida. Bueno, él sufrió el secuestro de un grupo paramilitar, formaba parte de una empresa de reciclaje donde se fue de todo eso. Empezó a llevar una vida mucho más rural y dice, bueno, la naturaleza es un símbolo de lo divino, nos recuerda que ella no es una cuestión de punto de vista, de fe o de ideologías, es el punto de partida porque de ahí parimos. Yo diría que es donde parimos y donde también morimos, ¿no? Como seres mortales en esta tierra, seremos también abono, ¿no?, a la tierra en la que nos encontramos. Así que, bueno, cómo nos relacionamos con esa naturaleza también habla de cómo somos, ¿no?, y cómo vivimos en esta sociedad y cómo consumimos y qué prácticas de consumo también generamos, también habla de nosotros. Por eso el primer acto político también es pensar el consumo. Cómo consumimos es una decisión, ¿no?, y es un acto político que podemos modificar. Eso, brevemente. Amén. Me encanta este tema que está investigando, Flor. Me parecía que entraba con los temas, con, sí, el territorio, sí, ¿no? Incluso en tu caso, cuando decís, bueno, ¿no?, se ve esta dinámica de la economía social en México, pero en determinadas regiones. Bueno, ahí hay que ir al territorio. ¿Por qué hay particularidades en determinados lugares y no en otros, ¿no? ¿Qué redes se construyen? Bueno, como poder pensar, ¿no?, que el hábitat es parte de todo esto también. Sí, así que bueno, para cerrar esta primera parte, ¿sí?, la idea es que nos tomemos unos 5 o 10 minutitos y después otros 5 minutos nada más de recreo, porque estamos acá de las 3, para, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, quiere intervenir, ahí va a levantar la mano, porque la verdad que ni que lo hubiésemos pensado y armado, ¿no?, cuán digamos, hilado iban todas las exposiciones, porque empezamos con los circuitos de comercialización, también pasamos por el lado y el lugar que tiene el consumo y las personas que consumimos, y bueno, y el compañero que trajo todo el tema y del financiamiento, ¿no?, y bueno, y en perspectiva comparada, y lo que vos traías recién del habitar. A medida que los iba escuchando, digo, esto hay que ponerlo. Sí. Hay que decirlo acá, si bien es otra arista, ¿no?, de interpretación y de comprensión, me parece que... El consumo está, digamos, como fue uno de los temas que atravesó, ¿no?, el consumo atravesó, digamos, este primer bloque, y el financiamiento hace parte, ajá, clave de ese consumo, ya sea en personas u organizaciones sociales, ¿no? Así que, bueno, no sé, acabar quería hacer alguna reflexión, pregunta... Eso. Separado. Bueno, es el consumo, pero es la producción, es el, exacto, vivir, el habitar, ¿no? No, dijiste que la palabra que explicaba de Heidegger es Bauen, como el hotel Bauen. Sí, sí. Ah, sí, sí, yo también pensé lo mismo. Sí, sí. Bueno, el texto desarma mucho, ¿no?, la raíz de la palabra, entonces hay un juego de palabras donde menciona otras terminologías, pero centralmente es Bauen, que es habitar y es construir. Sí, sí. Es re lindo ese texto. Son 8 carillas que igual tienen su dificultad de comprensión, pero nada, poder pensar, ¿no? Esto, ¿qué decimos cuando decimos las cosas, ¿no? Los permacultores, por ejemplo, todo el tiempo dicen, bueno, para poder salir de esta lógica de capitalista y hasta dónde contribuimos no al sistema, que es la pregunta que también se hacía Claudio, hasta dónde uno asesorando o acompañando a los consumidores terminamos siendo funcionales de esta lógica, ellos lo que plantean es utilizar todo el tiempo la creatividad, cómo logramos resolver las problemáticas de logística en la economía social, creatividad, y si uno piensa la palabra creatividad, creatividad significa crea tu vida, ¿no? Entonces todo el tiempo es un llamado a hacernos parte. Si pensamos que poniendo el botito a alguien vamos a cambiar las cosas, o si pensamos que el capitalismo, como no dándole esa entidad viviente, va a cambiar y nos... No, es por afuera, ¿no? Yo creo que cada vez es más por afuera. Bueno, eso es la discusión. Yo creo que por adentro perdemos, pero bueno, hay que ver por dónde, ¿no? O buscar los intersticios. No sé, Henry, ahí Henry levantó la vista. Cada uno por donde pueda, sí. Acá hay un tema interesante: el capitalismo vive de las crisis. Totalmente. Eso es importante. Y el tema se fortalece. El mercado de permacultura, de bioconstrucción, de agroecología, de economía circular es un mercado que me encanta. Que abre a la clase media y la clase media lo compra. Y lo va a hacer de contenido político. Es algo que también tenemos que agarrar. Totalmente. Sí. Sí, igual los permacultores tienen muy en claro eso. Y de hecho, cuando hay una imagen que mostramos en las filminas, que son claramente lugares de bioconstrucción para los glamping, ¿no? Los famosos campamentos de glamour, vamos a decir. Es re clase media. El punto es dónde uno se para, porque todo es posible de ser utilizado con otro sentido, ¿no? De hecho, las famosas ecovillas que hablábamos la vez pasada. Bueno, uno dice la vida autónoma, autogobierno. A veces están todos a los tiros, qué sé yo. Y a veces hay ecovillas que solamente tienen un fin mercantil, que es decir, bueno, ponemos estas lindas casas para que venga turismo de tal lugar, cobramos en dólares y tenés todo el paisaje del mundo. Entonces, también hay que entender que todo es posible de ser pensado de distintas maneras. El punto es cómo nosotros nos paramos y cómo hacemos comunidad con gente con quien realmente también vemos que podemos políticamente y filosóficamente ir por la misma línea, sabiendo que las tensiones van a estar y el conflicto también. Creer que porque hay más participación en el conflicto deja de existir es mentira. ¿No? Entonces, como poder pensar también cómo generamos esto. Y el conflicto. O sea, el tema es cómo construimos con diferencias y heterogeneidades. Nosotros tenemos varios compañeros que tienen casa de permacultura. O sea, el tema es cómo lo construimos y lo trabajamos en la diversidad. Es romper la endogamia. Sí, y también entender que la bioconstrucción no implica necesariamente vivir en una comunidad de permacultores. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, digo, quiero mi casita con bioconstrucción, me hacen una regia casa con bioconstrucción y yo sigo viviendo de la puerta para adentro. Y lo que pasa en la esquina ni me importa. Poder adquisitivo. Sí. Que comentaste de 40 asociaciones en todo el país, ¿no? No sé por dónde están, si están más bien concentradas acá. Ay, micrófono. ¿Cómo funcionan estas asociaciones? Claudio, ¿te animás a...? Sí, yo me sumo porque quería preguntarle lo mismo y también si hay una articulada entre ellas, como una asociación de asociaciones, supongo, ¿no? Sí, asociaciones nosotros tenemos de alcance nacional, provincial o municipal, ¿no? Las asociaciones nacionales, bueno, surgen a partir del año 93 con el dictado de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. En realidad ahí aparece, pero en el 95 se empiezan a crear con una centralidad muy grande en la Ciudad de Buenos Aires. Y con una marca clara, que eran abogados, hombres mayores de 60 de la ciudad de Buenos Aires. Esa era la digamos, la marca típica. Después, con los años, se empezaron a desarrollar muy pocas en el interior del país. Hoy, de las 40, calculo que habrá unas 20 de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y 20 restantes con sedes en por ahí Rosario, Córdoba, Salta, alguna en el sur. Desde nuestra asociación tenemos un desarrollo distinto, por lo menos en los últimos 10 años. Paridad de género, desde antes que fuera obligatorio por ley. Tenemos más presidentas de filiales que hombres. La comisión directiva siempre fue una mezcla entre hombres y mujeres. También tenemos unas 15 filiales en el interior del país y unos 15 lugares que nosotros le decimos grupos promotores, que son lugares que se están desarrollando sin llegar todavía a ser filial. La filial no son delegaciones, no es una persona, sino que es un grupo de trabajo. Bueno, un matiz federal en ese sentido, la comisión directiva también. Esto no se repite en todas las asociaciones, ¿eh? Por una circunstancia muy especial, nosotros hemos crecido mucho y las demás asociaciones han ido desapareciendo, sobre todo por el tema económico, porque la mayoría de las asociaciones apostaron a los subsidios de parte del Estado. Entonces, nosotros consideramos que el que apuesta solamente a subsidio del Estado es un esclavo y muere. Un esclavo porque tenés que hacer lo que el Estado que te da el subsidio te dice, y muere porque los subsidios son cada vez más chicos. O sea, el año pasado un subsidio de una asociación de consumidores alrededor de 350.000 pesos. Eso no alcanza para una oficina todo el año. O sea, claramente, si no tenés otro, no generaste otros recursos, te morís. Bueno, nuestra característica es ser federal, estar en territorios. No es lo mismo ser federal que estar en territorios, ¿no? Hacer trabajo territorial. No ser exclusivamente abogados, hay de diversas profesiones. Y no ser exclusivamente profesionales. Y también apuntamos al tema de juventud. Logramos un grupo importante de dirigentes y dirigentas de diversas edades. Desde, te diría, la coordinadora del Centro de Atención de Rosario tiene 20 y pico de años. El presidente de la filia de La Plata tiene 30 años. Y bueno, ese es un poco el camino que nosotros venimos haciendo en estos últimos 10 años, digamos, ¿no? Pero no es el sello de todas las asociaciones. Digamos, creo que el desarrollo que tuvimos nosotros es Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo? Son bastante conocidos. ¿Sí? Y bueno, en la pandemia tuvieron, y antes de la, tuvieron un rol fuerte con el tema de los cortes, y con Macri también, ¿no? Salían en todo, en un montón de medios. Sí. El tema de los servicios públicos, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahí tuvimos, formamos parte de las multisectoriales. Eso, la multisectorial. En todos los lugares donde estábamos, sí. Estábamos dentro de las multisectoriales, sí. Sí, me acuerdo. Pero no sé si perdón, por ahí me fui. La pregunta apuntaba a eso. Sí. Y no sé si te contesté a vos lo que... Las asociaciones... Sí, las asociaciones trabajamos en conjunto, tenemos unas 25 o 30, tenemos contacto permanente, hay los que se llaman son espacios institucionales dentro de los entes reguladores de los servicios públicos, hay en la CNRT, ENRE, ENERGAS, ENACOM, pero digamos que no todas las asociaciones responden a los mismos criterios. La primera asociación que se formó en la Argentina se formó a través de una donación que hizo Martínez de Hoz a un grupo y tiene una visión... Martínez de Hoz, Macri, es todo un tema, ¿no? Sí. Bueno. Porque Macri también lo había señalado Henry, ¿no? Con la economía social y solidaria, que de alguna manera se terminan acercando... No, lo que pasa es que siempre tenemos que tener vigilancia en la cooptación. Sí, sí. Bueno, nosotros en la época de Macri nos sacaron el registro nacional, lo que nos impedía el desarrollo por bueno, administrativamente tuvieron que, pero fue 6 meses que estuvimos ahí para tratar de lograr la devolución. Pero bueno, son alternativas, ¿no? Tenemos que articular más con Claudio. Sí, totalmente. Yo les digo que a mí me salvó las papas. Claro, no, quienes trabajamos comercialización, circuitos y consumo, me parece que tendríamos que tener una reunión más política con Claudio para ver de qué manera podemos dialogar más. Sí, totalmente. Sí, ahora que sí. Empezando a renovar la ESAP, volver a tratar de actualizar la agregación de valor, podría entrar esto de los consumidores. Sí. Sí, sí, sí. Porque también, Claudio, nosotros hemos tenido un debate en la economía social, solidaria y popular, que vos igual sos muy cercano a nuestro movimiento, en relación a la comunicación, ¿viste? Cómo difundimos, por ejemplo, nuestros productos. Hay toda una discusión ahí. Hoy Bart trajo el tema de Chasqui, por ejemplo, que es una plataforma en donde uno puede comprar productos, pero a la vez también es un software de gestión, ¿no? Que intenta de alguna manera ordenar. ¿Están en esa etapa ya, eso, como el software de gestión, o solo...? También, por ejemplo, algo que acá seamos así, pero en la encuesta nuestra de los incluso que son de MT de Colmena, solo el 25% reconoce una articulación con la universidad. O sea que el resto... Eso quería... Voy a ver si... Eso quería preguntar acá. Porque, o sea, si estás del, más del 70% ni siquiera sabe... Ah, perdón. Que esos productos provienen de un circuito que es generado, de, digo, aunque sea saber que la universidad tenía algo que ver, porque, digo... ¿Por qué no crear un sello que esto es algo que nosotros decimos? No sé si alguien agarra una latita de atún, no sé si reconocen que hay un símbolo que significa que usan redes para perjudicar a los delfines. Eso provino de un movimiento mundial de consumidores que querían... a los delfines, o cuando surgió que Adidas fabricaba o trabajó esclavo y Adidas tuvo que hacer ciertas medidas para recuperar el mercado y digamos reparar eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos un símbolo que diga trabajo PYME, trabajo cooperativo, que esté en el producto, ¿no? Sí, en México hay una experiencia que se está intentando generar precisamente para visibilizar la conexión entre las cooperativas de consumo, que es un pasaporte. Entonces, las cooperativas de consumo tienen un pasaporte y a manera como de juego van a otra cooperativa y le ponen un sello y luego hay otro sello y se comienza a hacer una vinculación. Pero eso al mismo tiempo, ya cuando los vínculos se acaben en el pasaporte y a manera de juego, a manera como lúdica... O sea, lo que se intenta hacer es mapearlo por análisis de redes sociales, porque ocupando como toda la ventaja de los nodos y la conectividad, pues hay herramientas tecnológicas que permiten mapearlo a través de redes sociales. Es decir, en una matriz se ponen cooperativas de consumo, abajo cooperativas de trabajo y comenzamos a hacer los vínculos. Entonces, es interesante ocupar el análisis de redes sociales para mapear las experiencias de la economía social. Bueno, ahí está recién Patricia Arpe, que Patricia es quien coordina la ESAP, que es una aplicación justamente en donde se difunden los distintos... Y afuera está Jona. Está Jona. Bueno, ahí está Jona también. Decir a Jona que estamos hablando de Chasqui, que es uno de los... Estamos hablando de Que venga, que venga. Y, ¿eh? No, economía de género mañana. Sí, qué raro, es mañana a las 5 de la tarde. Igualmente podés quedarte. Y de economía social, solidaria y popular, pero otros temas. Sí. Acá estábamos hablando del Chaki sin saber que estábamos afuera. Acá vale Mutuberría. Me viste peinada hoy. ¿Cómo andas? Johnny, quédate que está poniendo re, está poniendo hermosa. Está poniendo lindo, lindo esto. Pero pensaba en... Estuvo muy interesante. Bueno, esto era lo que decíamos recién, ¿no? Chasqui es una plataforma en donde uno puede elegir a dónde comprar. Mira, esto después si querés te la podemos pasar para que la... Vos ves a dónde elegís, a dónde querés comprar. Y tiene, yo por ejemplo, si compro hace mucho en Puente del Sur. Entonces, bueno, desde acá. Más o menos. Por ejemplo, ¿no? No sé cuánto la vienen trabajando. Te dicen dónde están ubicadas y ahí te aparece la lista de productos y todo. Y después se te genera la compra, puedes hacer compras personales, compras colectivas. Y bueno. Acá está el compañero que uno de los idearios y que está trabajando en el tema. Y la verdad es que, bueno, son herramientas que nos vamos dando, como el SAP, el Chasqui, ¿no? Así que estaría bueno que nos juntemos a ver cómo manejamos el tema del consumo y la difusión también, ¿no? Vale, están llegando, bueno, bienvenides a quienes los ponentes, compañeros que se van sumando. Yo diría que sigamos medio largo, ¿no? No dale, corte salvo que alguien quiera ir al baño, comprarse un cafecito o algo, porque estamos de las 3 de la tarde. Bueno, acá trajeron matecito. Ah, hay café bueno, ahí está. Más que nada. Cuttery. Sí. ¿No? Fesel. Ah, mira. No sé si nos habíamos encontrado. Bueno, pero quedemos en contacto. Sí. Así podemos ver cómo podemos trabajar. Porque me parece muy interesante el trabajo que trajeron. Ya está de arrancar, ¿no? Bueno, qué bueno. ¿Cómo andan? De gracias. Bien, todo bien. Llegando. Muy lunes, ¿no? De ahora avanzar también con unas entrevistas más en profundidad con Gaby y la beca de ella que tiene el tema este de... Bueno, me estaba diciendo que qué interesante el trabajo y tener esos datos, contar con... Él.